rojo mi corazón, celeste el cielo, amarillo mi amor, azul mi vuelo. ¿Cuál es el misterio de las piedras de colores? Solo el río las enciende como soles. Rojo mi corazón, celeste el cielo, amarillo mi amor, azul mi vuelo. Rojo mi corazón, celeste el cielo, amarillo mi amor, azul mi vuelo. Una mariposa pasa. Una mariposa pasa. Una mariposa pasa. Otra mariposa pasa. Otra mariposa pasa. Otra mariposa pasa. Mancha el pasto. Mancha el pasto. Mancha el pasto. Mueve el mundo. Corazón azul, mi vuelo. Rojo, mi corazón azul, mi vuelo.